Bombocila, videos recomendados de la semana. En Bombocila esta semana queremos hablar de un festival. A diferencia de otras ocasiones en que les contamos sobre documentales o realizaciones, en esta ocasión les vamos a hablar del FESDA, que es el Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del Distrito de Agua Blanca, Colombia. Este año está disponible en festival.bombocila.com/FESDA, desde el 3 de diciembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021. Este festival promueve la formación, exhibición y estimula los procesos de creación audiovisual comunitaria a través de la asesoría colectiva, al tiempo que posibilita redes de distribución de piezas audiovisuales. Ya lleva varias versiones, si no me equivoco, esta es cerca de la número 12. Y para ellos fue un gran tema, sí, subir el festival a que fuera online este año. En este caso se hizo finalmente en, como les decía, festival.bombocila.com/FESDA. Pero también era un tema porque el FESDA siempre ha sido un festival comunitario que se hace, por supuesto, físicamente y presencialmente en las calles de Agua Blanca. Entonces, claro, pasarlo a lo digital fue todo un tema, pero decidieron hacerlo y para esto armaron tres secciones, tres categorías. La principal se llama Identidades en Resistencia y busca poner en la pantalla ciertas realizaciones comunitarias que representen a identidades de distinta índole, pueden ser identidades territoriales, identidades étnicas, identidades de género, etcétera. Les voy a leer rápidamente los nombres de los títulos de la primera categoría, Identidades en Resistencia. Se llaman Raíces entre Melaninas, Totalmente Yo, Vernos Florecer, Afro Hip Hop, Encuentro Escuela Popular de Género, Carillas, El Retumbar de las Voces, Mujer Montaña, Oficios de Isleñas, La Casa del Orgullo y Flores que Caminan. Hay una segunda categoría que se llama Memoria del Pedazo, que trabaja los temas de memoria, y los títulos son Minca de la Memoria, Damián y Catalina, Leyendas Pueblo Negro en Resistencia, La Historia de Alsacia, Polifonía. Y hay otra categoría que también tiene que ver con el pedazo, pero son animaciones y se llama Anima el Pedazo. Ciclos Cotidianos, Acciones Expandidas, Guardianes de la Comuna, Bajo el Cemento, El Alimento. Y por último, una cuarta categoría que se llama Defensa del Territorio, donde está Cajamarca, Perú, Arrondar, Entre Ríos, Amazonas, Perú y Piatúa Resiste. Les súper recomendamos que se metan al FESDA en su versión Miradas que Rompen el Cerco, que es la versión 2020. Está disponible hasta el 3 de febrero en festival.bombocila.com/FESDA y pueden encontrar todas estas realizaciones comunitarias que, como pudieron escuchar, no solamente son colombianas, aunque el festival sí es en Colombia. Les voy a repetir las categorías: Identidades en Resistencia, Memoria del Pedazo, Anima el Pedazo y Defensa del Territorio. Son todos temas transversales a distintos lugares del continente y muy probablemente de todo el mundo, con un enfoque comunitario, con una realización comunitaria. Hay cosas muy bellas, la mayoría, todos son cortometrajes o mediometrajes, así que pueden entrar a festival.bombocila.com/FESDA y bucear un poco en esta selección del Festival FESDA de Agua Blanca, Colombia. Para esta ocasión el festival tuvo el apoyo de Tierra Negra, de la cooperativa Tierra Negra, de Bombosila, y pueden además hacer un aporte en dinero para la realización de este festival y de los próximos. Que lo disfruten. Esto fue Bombosila, videos recomendados de la semana.